para que lo goces. Esto es para ti. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Me faltabas al aire, pero más sus besos. A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo. Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro. Mi corazón sufre la pena, pero más el silencio, porque cobró cada caricia y beso. Y con cariño para Toti y Richard. Cada caricia y beso.